La primer crisis del matrimonio es la desilusión. Algunos se casan llenos de la ilusión, enamorados. Por lo tanto, el enamoramiento les conduce a la idealización de quién es la otra persona. Ellos tienen un idilio, ¿no? Un sueño del príncipe o la princesa que viene. Pero el matrimonio implica convivencia. La convivencia implica cercanía. Y la cercanía nos lleva a descuidar algunas cosas, algunos detalles. Y aquí viene la primer crisis, que es la desilusión. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Un gusto saludarle. Le acompaña Johanny Hernández. Y aquí en Enfoque a la Familia le presentamos la segunda parte del tema, las cuatro estaciones del matrimonio. Stephanie Campos continúa conversando con Sixto Porras sobre este tema. Ayer escuchamos una amplia explicación de lo que significa la primavera. Hoy conoceremos más sobre el verano en el matrimonio. Escuchemos. Seguimos abordando nuestro tema, las cuatro estaciones del matrimonio. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica. Ayer conversamos acerca de la primavera y hoy vamos rumbo a la estación del verano. Seguro, es bueno hablar del verano. Quiero recordarles que esta charla o esta conversación la hemos inspirado en el libro del mismo nombre, Las cuatro estaciones del matrimonio, publicado por Editorial Tyndall, del doctor Gary Chapman, uno de los expositores de lujo en temas de matrimonio. Cuando hablamos del verano, nosotros estamos hablando del momento cuando se concretan los sueños. Uno puede decir que la primavera es la mañana del matrimonio y el verano es el mediodía del matrimonio. Mm. Es energético, lleno de sol resplandeciente. Todos estamos alegres y activos. No sé si usted recuerda, pero en el verano íbamos de vacaciones. Llegaban las vacaciones. El aire es caliente, el día nos invita a vivir la vida a plenitud. Es una época de fiestas apto para salir de paseo. Ese es el verano, ¿no? En el verano del matrimonio hay optimismo. La felicidad, la satisfacción, la gratitud, la confianza son constantes. Eso es hermosísimo. Los sueños de la primavera ahora se han concretado. Posiblemente ha llegado el primer hijo, hemos adquirido nuestra primera casa y es una época donde surge una nueva realidad. El verano ahora es más real, es decir, la primavera está llena de ilusión, el verano es real. En la primavera todo era disculpas, ahora nos invitamos a ayudarnos mutuamente, ¿no? Y en eso consiste, donde cada uno va asumiendo un rol dentro del matrimonio y vamos aprendiendo a conocernos y a jugar nuestro rol y hacerlo con ilusión. Es una convivencia que revela ese verdadero yo, ¿no? Ese ya estoy aquí, ya tenemos una construcción y ahora nos toca vernos. Se da un conocimiento mutuo más profundo y por lo tanto hay más roces. Los reclamos dan paso a la aceptación, esos reclamos al final de la primavera, donde la ilusión se desfigura por la desilusión, ahora el verano lo acepta. Simplemente es así, mi cónyuge es así. Ella habla mucho y él hace silencio, ¿sí? Ella trata de decirle algo y él no entendió nada. No es que el hombre no entendió nada, es que le llega tarde la corriente, ¿no? Bueno, el matrimonio cuando llega al verano, los reclamos dan paso a la aceptación. Posiblemente ya están los hijos, hay un espíritu de cooperación, distribuimos las responsabilidades en el hogar. Ahora nos ayudamos y construimos juntos. Yo recuerdo que en la primavera de mi matrimonio, yo decía te ayudo, hasta que me enseñaron, no mi amor, no es te ayudo, se dice nos ayudamos. Y ahí aprendí que el matrimonio es un nos ayudamos. Y fuimos cooperando mutuamente. La vida en común se consolida, casi parece sencillo, pero es labrado con el tiempo, con esfuerzo. Y este es el pegamento que une el matrimonio, el esfuerzo, la entrega, la pasión, el tiempo que hemos compartido juntos. Esto es lo que va permitiendo que vaya consolidándose esto que se llama hogar. Aunque el amor todavía es joven, el verano lo hace madurar. hace fuerte la relación. Sabemos que somos diferentes, ahora sabemos que somos diferentes. Lo que parecía gracioso en la primavera, ahora sí nos incomoda, pero lo acepto. Ya no me es problema, lo acepto. No hay mucha euforia, pero sí hay amor que madura con el tiempo. Y esto es importante. No es un amor iluso, lleno de ilusión de cómo yo pensaba que podía ser. Ahora sé cómo es. Y en medio de esto, he aprendido a valorar a la otra persona como es. Ya no le hago líos, simplemente le acepto. La crisis del verano es la crisis del silencio, y hay que superarla. Hay que superarla porque esta crisis es terrible. Es peligrosísimo la crisis del silencio, ese silencio que castiga, producto del cansancio, producto del estrés, producto del distanciamiento que viene de la desilusión. Es un tiempo donde debemos avanzar el uno hacia el otro en lugar de avanzar en direcciones opuestas. Tenemos que tener más diálogo. En lugar de hacer silencio que castiga, tenemos que aprender a superar el silencio. Si el silencio no se supera, el matrimonio podría caer en la parálisis. Con el paso de los años, la costumbre, el aburrimiento, lo mismo de siempre, el matrimonio puede estancarse y le roba el dinamismo al matrimonio, ese dinamismo que nos conduce a la ilusión, que nos conduce al encontrarnos. El silencio y la parálisis nos pueden llevar al aislamiento, al estamos juntos, pero ya no te disfruto, nos vamos distanciando. Por eso, la crisis del silencio y del aislamiento hay que superarla. Es el gran reto. Y yo quiero animar a cada matrimonio que supere esta crisis. Tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que volver a dialogar. Tenemos que hacer agradable estar con la otra persona y sobre todo estar conmigo. Yo debo convertirme en una persona agradable, con la que sea grato estar, con la que sea ameno conversar. Yo un día decidí convertir a Helen en mi mejor amiga. Es mi amiga. Respondo sus llamadas, atiendo sus peticiones. Quiero dialogar con ella, pero ella también se ha mostrado amiga. Esto es lo que hace hermoso el matrimonio. La prueba suprema del matrimonio es superar la barrera del tiempo. Tenemos que caminar y avanzar en el tiempo. Y es hermoso porque aquí vemos cómo la ilusión, cómo todo lo lindo que se cosechó en la primavera empieza a madurar y es como la base que colocamos para que cuando el matrimonio camine hacia una madurez, eso también permanezca y puedan ayudarnos en estos momentos del silencio y del tiempo. El verano es la consolidación del matrimonio, es clave. Pasó la desilusión, superamos el silencio y nos dimos la oportunidad de disfrutarnos entre nosotros. Es el mediodía del matrimonio, es cuando ya nos conocemos y sobre todas las circunstancias nos amamos. Uh-huh. Otra de las etapas hermosas, y en esta creo que se va a sentir muy identificado, es la etapa del otoño. Ayer nos contaba usted que precisamente identificándolo con su esposa, en esa están ustedes. Seguro, la etapa del otoño es especial. El otoño tiene el encanto de que es melancólico, es reflexivo. El otoño es una época de transición porque comienzan los preparativos para el invierno. Con el otoño también podría llegar el resentimiento, la sensación de no ser aceptado, el desánimo. Si usted se da cuenta, cada etapa tiene su crisis y es importante en cada etapa superarla. La pareja se siente insegura en algunos momentos. Posiblemente ya han pasado unos 20 años juntos. Ya hay muchos recuerdos. El otoño es bello porque tiene esa nostalgia de los recuerdos. Ahora comenzamos a hablar de recuerdos. Uh-huh. Por eso el otoño es para ser disfrutado con una buena taza de café, una infusión o un té, sentarse en el atardecer y disfrutar el diálogo del tiempo que hemos compartido. En el otoño el amor ha madurado porque ya pasó aquel calor intenso del verano donde yo quería imponerme y dar a prevalecer mi criterio. Ya no importa. Ahora te conozco y te acepto. ya no discutimos por las mismas cosas. Eso es bueno, porque hemos aprendido a aceptarnos. Ese es el otoño, es maravilloso. El amor es maduro. No peleamos por las cosas ridículas que peleábamos en la primavera. Ahora simplemente nos aceptamos, no, nos amamos. El matrimonio ha llegado a la mitad de la vida. Son años bellos, maravillosos. Son años llenos de una felicidad hermosa donde nos tomamos de la mano y nos sentimos más cerca que nunca. El matrimonio comienza en el otoño a disminuir el paso. La rapidez de los sueños de la primavera, la concreción de las cosas del verano, ahora va más despacio. Hay mayor comprensión, un mejor juicio, surge el espacio personal, podemos cedernos esos espacios y vivirlo individualmente. La crisis del otoño es la indiferencia. Recuerde, repasando las crisis, la crisis de la primavera podría ser la desilusión, la que se enfrenta al ideal. La crisis del verano es el silencio que debe superarse si no nos lleva al distanciamiento o a la parálisis. Y la crisis del otoño es la indiferencia. Ya no me importa nada. Es una crisis donde ya no tengo interés en superarlo. Y esto es sumamente peligroso, porque en la crisis de la indiferencia puede haber alguien que habla al oído, que escucha y que te hace que surjan los deseos que hace rato no sientes en casa. Y aquí puede surgir la peor de las crisis, que es la infidelidad, y por lo tanto podría terminar en la ruptura del matrimonio. Por eso no podemos permitirnos dejar que las crisis se acumulen en las diferentes etapas. Yo tengo que superar la desilusión con la aceptación, el silencio con el reencuentro y la indiferencia. Tengo que superarla con el perdón. Evite el fracaso matrimonial. Aquí han llegado a los años grandes de la vida. Ya estamos en los 50. Claro. Años donde la vida es más reflexiva, pero al mismo tiempo pareciera que se queman los últimos cartuchos donde la persona requiere una nueva ilusión. Bueno, esa nueva ilusión tiene que proveerle el matrimonio y no una relación extramatrimonial. Así es. Bueno, estamos abordando acerca de algunos puntos importantes del otoño. Nos faltan algunos, pero mañana vamos a abordarlos y vamos a finalizar ya con la última de estas hermosas estaciones, como lo es el invierno. Así que mañana continuamos con este programa. Todo matrimonio debe complementarse y ayudarse mutuamente. La cercanía siempre va a revelar los errores o imperfecciones de la otra persona. Es aquí donde se debe hacer un gran esfuerzo para conocerse y aceptarse. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces las escrituras, la ciencia y la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas tres series de Cuatro Lunas de Sangre han hecho justamente eso. En este libro, que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Mañana concluiremos con la tercera parte de esta entrevista. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias. Si necesita consejería, envíenos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.